La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y empezamos con dos músicas que nos llegan desde Canadá. En Canadá hoy los estudiantes, y desde hace algunos meses, están reclamando por la, digamos, porque no se privatice la educación, que bastante prohibitiva es, ¿no? Hay que pagar bastante, aún en la universidad pública. Y los estudiantes salen a manifestarse. El signo es un rectángulo rojo. Claro, ahora es en verano y parece que las marchas de los estudiantes solo tienen eso, un rectángulo rojo, lo que hace bastante divertido, por lo menos verlo. Las manifestaciones, por supuesto, son reprimidas, como en muchos lugares del mundo. Entonces, vamos a escuchar en primer término Manifest, esta canción que cantan los estudiantes canadienses, los revoltosos canadienses. On manipule, c'est manifeste, on met les points sur les i, et sur la table on met le doigt sur la gâchette, on manipule, c'est manifeste, on manifeste, on manifeste, on manifeste, on qui famine, on manipule, on teste, on lâche du lest sur la vermine, on détruit, on mine, on exploite, on élimine. C'est manifeste, on manifeste sans scrupule. On manipule, c'est manifeste, on fait la fête malgré les risques ridicules. Capitalisme homicide, on pesticide, on tue les bêtes comme des monstres industriels. On est réel, c'est manifeste, on manipule le reste. La génétique, sans gêne, sans se poser de problème, que des problèmes économiques, sans éthique, on étiquette, on brevette, on met en éprouvette. Et qui c'est qui paye la note? C'est la planète. Et qui c'est qui paye la note? C'est la planète. Mais soyons honnêtes, quand je dis la planète, c'est surtout les pauvres types enchaînés à la dette, entraînés à la diète. Faut pas t'étonner, mec, qui nous défèque, c'est manifeste. Et nous on manifeste, manifeste, manifeste, manifeste. Te déteste, Homo sapiens, c'est manifeste. Tu ne sais rien, tu te détestes. Homo sapiens, c'est manifeste. Tu ne sais rien, tu te détestes. Decían los canadienses, los estudiantes canadienses, ¿no? Si hay algo que aprendimos fue a manifestarnos por nuestros derechos. Ahí en Canadá, esta música, ¿no?, sincrética, totalmente de distintos lugares del mundo, de los estudiantes y las culturas que se juntan en Montreal, fundamentalmente, pero se están perdiendo allá en Montreal nuestro mate. ¿Qué tal, César? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Che, buen mate, contento, buen mate, hierba en bopicuá mezclada con algunas hierbas alternativas de dudosa legalidad. Clementine pero de coca. Bueno, no vamos a decir marcas. No, está buenísimo, está buenísimo. Che, César, ¿y vos estudiás? Sí, ahora estoy de vacaciones, pero sí. Ajá, ¿y dónde estudiás? En el Bachillerato Popular Chilaver, con orientación a cooperativismo. Ajá. En Pompeya. Y, pero te veo, tu edad implica que estás mayor en relación a los estudiantes secundarios que hacen normalmente su carrera. Sí, sí, tengo 22 años y ya debería haber terminado hace mucho la secundaria, pero... ¿Y por qué no lo terminaste? Y tuve si muchas... se puede saber, ¿no? Y tuve muchas dificultades. En las escuelas era muy... muy exigente para mí. Estaba laburando. Trabajaba, no trabajaba mucho, cosa que me impidiera estudiar, pero me costaba entender muchas cosas. Ajá. Y ahora, en esta propuesta, pasaron algunos años, y en esta propuesta del Bachillerato Popular, ¿qué onda? Y ahora me siento con más... con más libertad de expresarme. Siento que puedo sacar lo que tengo dentro y compartirlo. Cosa que en la escuela común no me pasaba. Eso me costaba más expresarme. Es más, me reprimía. En vez de expresarme y sacar. ¿Vos querés decir que la secundaria normalmente es represiva? ¿El sistema educativo es represivo? Yo me sentía reprimido, no sé si es represivo, pero yo me sentía como reprimido, no podía expresarme libremente. Sentía menos libertad para expresarme. Había un programa y tenías que seguir ese programa. Si no entendías en un tiempo determinado, ya está. Desaprobabas esa materia, esa parte, y tenías que rendirlo en diciembre. No es que tenías tiempo para poder entenderlo, venir a apoyo escolar. ¿Y ahora qué pasa en el bachillerato? Además de expresarte, además, ¿qué pasa con las materias, con los profes? Hay algunos que te están presionando acá afuera, ¿no? Pero fuera de eso. ¿Qué pasa con los profes, con las materias? Y entre los profesores y estudiantes, vamos viendo los temas, nos escuchamos mutuamente, tanto los profesores como los estudiantes nos escuchamos, podemos opinar libremente, cuestionar, inclusive podemos cuestionar lo que sea en las materias, si no nos gusta, proponer también temas y trabajar de manera colectiva, de manera participativa, y también hay un trabajo individual, pero hay mucho trabajo colectivo. Hay apoyo escolar también los viernes, que nos facilita bastante la cosa, porque ahí, a mí por ejemplo, hay materias que me cuestan más y que necesito más tiempo, darle más tiempo, y los viernes le doy ese tiempo que necesito, me dan ese tiempo que necesito. Qué bueno poder construir una educación así, ¿no? De alguna manera, los que no la construyen en muchos lugares del mundo, y hay estudiantes que les quitan esa posibilidad de estudiar, bueno, se manifiestan, y por cuestiones inicialmente sectoriales, pero decíamos antes que en Canadá, en Montreal, fundamentalmente se están dando manifestaciones acompañadas, como suele pasar y como suele ponernos la otra oreja en esas músicas que acompañan las luchas, y ponemos la otra oreja y nos mandaron, y agradecemos muchísimo a Sofía que nos haya mandado temas desde Canadá, desde las revueltas estudiantiles, ahí que salen con el rectángulo rojo los estudiantes de Quebec, de Montreal. Y ahora vamos a escuchar en tiempos de primavera, ¿no? Es tiempo de primavera, dicen los estudiantes, ahí cuando la primavera había empezado hace 3-4 meses, y en esta primavera de Montreal salen los estudiantes y los profesores a manifestarse por la educación pública allá. Escuchamos entonces en la otra oreja Heureux de printemps, o algo así. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées, prétextant la défense des droits et libertés. N'entends-tu pas le vent qui porte le bruit des portes? Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à résonner. considère comme un peu une gardienne de ça, la démocratie de ça, la démocratie de ça, la démocratie de ça, la démocratie de ça, la démocratie de ça. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières. Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les choses, qui voudront les choses. La grande main qui nous cloue au sol finira par pourrir. Les jointures éclateront comme des verres de cristal. Les ongles tomberont. La grande main pourrira. Et nous pourrons nous lever pour aller. Y ahí estamos escuchando a los estudiantes y a este grupo Ayan Perrot que están interpretando sobre, en base a las movilizaciones, ¿no?, realizadas en Montreal sobre los estudiantes defendiendo la escuela pública, que no es gratuita. Es pública, pero no es gratuita. César, en tu caso, el Bachillerato Popular de Chilaver, ¿es gratuito? ¿Es libre? ¿Cómo es, hermano? Es gratuita, uh-huh. Sí. ¿Y no pones un mango? A veces necesitamos plata para recaudar así, para hacer alguna actividad, pero uh-huh. Organizamos festivales, eventos, así, para eso, para recaudar fondos. Uh-huh. Normalmente, y desde el Estado y desde la formalidad, se pregunta sobre el título, ¿no? Como si el aprendizaje fuese secundario, ¿no? Como si fuese una cuestión de no tener en cuenta el proceso, la construcción del aprendizaje e ir directamente al título, de qué te recibís, ¿no? De qué te sirve ese título. ¿Se siente de alguna manera el hecho de estudiar en un bachillerato popular que sea diferente, que sea construido por ustedes, por los estudiantes, por los profesores, en relación al título, o hay una puja por conseguir el título? No entiendo muy bien la pregunta, pero... Decime, contame. El título. Sí, es lo más importante para muchos, conseguir el título. Uh-huh. En mi caso, a mí mucho el título no me importa, sino si consigo un título, pero ese título no me sirve para defenderme en este sistema. Uh-huh. No considero que sea importante el título. O sea, prefiero tardar más tiempo en aprender un montón de cosas, uh-huh. y en conseguir el título y poder defenderme en este sistema en el que estamos. Uh-huh. Sí, ¿cuánto tiempo está planeado aproximadamente el estudio en el bachillerato popular? Tres años. Ajá. ¿Y vos es poco tiempo, pero yo lo sumo también a los anteriores. Ajá. La secundaria, la escuela pública del Estado y al CENS que había hecho también después. Uh-huh. Entonces se me hace más largo. Claro, ¿y en qué año estás? Ahora estoy en tercero. Ya terminás teóricamente este año. Sí. Ajá. Y vos decías en orientación en cooperativismo. Con orientación a cooperativismo, sí. Ajá. Cooperativismo es una materia que lo tenemos desde primer año. Primer año, después segundo y ahora en tercero. Tenemos que ir con una experiencia cooperativa. Uh-huh. Y para eso nosotros pensamos en un proyecto cooperativo, que es armar una agenda este año. Y para eso tenemos que organizarnos, recaudar fondos para llevar a cabo el proyecto. Y ahí nosotros aprendemos a trabajar en grupo, a dividirnos las tareas, uh-huh. A resolver problemas que a veces surgen, en los que siempre surgen en los grupos, y así vamos con una experiencia cooperativa. Uh-huh. ¿Y qué, de alguna manera, de qué manera toca que estén en Chilavert una imprenta recuperada por los trabajadores? ¿En qué les afecta? ¿En qué está bueno que sea así, que sea una imprenta recuperada por los trabajadores el lugar donde está el bachillerato popular? Y es un ejemplo de cooperativismo, de Ajá. autogestión que tenemos y en qué nos afecta. Ajá. Cuando vamos a hacer el proyecto operativo, pensamos en hacer algo que tenga que ver con la imprenta, o sea, algo que Ajá. podamos hacerlo en la imprenta, así aprovechar ese lugar. Claro. Y entonces vos me decías de la agenda que va a ser impresa allá en los talleres gráficos. Sí. Buenísimo. Y a veces nos sentimos, en mi caso sentía que como que invadía un poco el lugar de los trabajadores, porque Ajá. ellos se dieron esos lugares para las aulas, para Ajá. llevar a cabo el bachillerato o el bachiller. Pero ellos lo hicieron con gusto, digamos. Brindaron ese espacio porque querían. No es que lo decidieron en una asamblea y lo llevaron a cabo. Pero al principio yo me sentía incómodo, como que sentía que estaba invadiendo. Pero nos llevamos muy bien con los trabajadores. Hace poco fuimos a jugar al fútbol con ellos, con Ajá. los trabajadores. Y contame algo. Y estuvo muy bueno. Estuvieron por tu cara, el taller de radio. Estuvieron la gente del taller de radio también contando uh-huh. todo. Siendo como... ¿cómo se dice? Los relatores. Claro, relatores. Pasaban publicidades hechos por los chicos de segundo año. Uh-huh. Y fue un partido muy lindo. Había, fue mixto. Fue mujeres, trabajadores, estudiantes, varones, uh-huh. Profesores. Y recordamos aquel mayo francés y su resonancia en el cordobazo, donde las calles de Argentina estaban cantando obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? 69, consignas que estarían buenas volver a cantarlas y ejercitarlas fundamentalmente. Para esto necesariamente, para este momento musical donde estamos compartiendo con César del Bachillerato Popular de Chilavert, músicas interesantes, vamos a la presentación, al título, para ver qué venimos. La otra oreja de mujer. Y en esta otra oreja de mujer hay una mujer que nos canta a los estudiantes. Mercedes Sosa nos canta, si será posible, el sur, en ese disco Corazón de Estudiante. Quiero hablarles de una cosa como sangre de esperanza que respira en nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertades y joven cumbre ese amor. ¿Cuántas veces su retoño fue arrancado del camino? ¿Cuántas veces su torcido hasta el dolor, mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día? Y hay que cuidar de ese brote, para salvar a los dos. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y estamos en este programa, en La Otra Oreja. Le ponemos La Otra Oreja a los estudiantes, a los escolares. Estamos acá compartiendo el mate con César del Bachillerato Popular de Chilavert. Que queda la imprenta recuperada por sus trabajadores, no poca cosa. Y estamos pasando distintas músicas que tienen que ver con las rebeldías, con los reclamos, con las exigencias de estudiantes de algunas partes del mundo. Y en México no solamente ahora está pasando el movimiento Yo Soy 132, que ya estuvimos hablando, de protestando y construyendo una nueva manera de hacer política fuera de la lógica electoral. El otro día veíamos documentos del movimiento Yo Soy 132 allá en México que decían, a propósito de las recientes elecciones en México, es que la vía electoral fracasó, siempre fracasará. Así se manifestaban los estudiantes universitarios fundamentalmente y el movimiento 132 allá en México. Y también nos convoca esta otra orejita, este segmento para chicos, también un reclamo de los chicos frente a sus maestros. De vuelta, volvemos al grupo Bandula, este grupo mexicano que hace música de chicos, por los chicos. Bueno, hace música que conviene escuchar con la otra orejita. Escuchamos entonces, en la otra orejita, a Bandula. Oye, profe, de la otra orejita a la otra oreja. En México suena Bandula. ¿Cómo? Oye, profe, ¿qué te pasa? Que no educas bien a la raza. Oye, profe, me cuenta mi papá que tuvo un profesor que a todos sus alumnos trataba de lo peor, de manera injusta a todos reprobaba, les daba de reglazos, a gritos los trataba, de ellos se burlaba, los dejaba sin recreo, les ponía orejas de burro, los trataba re de feo. Si un alumno se quejaba, nadie le creía. Respeta a tu maestro. Sus papás le decían, para este profesor la única cosa buena de todo su trabajo era el día de la quincena. Podemos sembrar con semillas de sueño. Oye, profe, Estás escuchando Según la Otra Oreja. Ahí estaba el reclamo de los chicos frente a los profesores, ¿no? El reclamo de respeto, de que sea más divertido el aprendizaje, de que sea más interesante. En tu caso, César, en el Bachillerato Popular de Chilevert, ¿es interesante? Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo decís que sí, porque están los profes ahí afuera. No, justamente estaba escuchando el tema y me acordaba de un reportaje que le hizo un periodista en la tele a los estudiantes, uh-huh. a chicos, chiquitos de la primaria, y le preguntaban qué era lo más divertido, qué era lo más divertido de las vacaciones. Ajá. Y una de las niñas respondió que lo más divertido de las vacaciones era que no tenía que ir a la escuela. Ajá. Y esta respuesta es muy claro. normal en un montón de pibes, no en esta niña nada más. Uh-huh. Y nos invita a pensar, ¿no? ¿Por qué no le gusta la escuela a los chicos? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el problema que hay en la educación de que no le gusta a los chicos? Y bueno, este es una historia, ¿no? Tratar de modificar esa, y sobre todo las tensiones, ¿no? En las escuelas rebeldes, autónomas, zapatistas, dicen que no hay alumnos, porque alumno es sin luz. Sin luz. Significa sin luz, alumno. Y tampoco hay profesores o maestros, porque maestro es un maestro de la vida. Y profesor tiene que ver con profesar, con una cuestión religiosa. Entonces hablan de construir un aprendizaje en donde hay promotores de educación y hay escolares o hay estudiantes secundarios, pero no hay alumnos, no se puede hablar de alumnos, ¿no? El concepto de alumno es eso, sin luz, y hay que iluminarlo. Bueno, en el bachi pasa eso, los profes también nos dicen que no, que en realidad ahí nosotros hablamos de educadores y educando, solo que tenemos tan incorporado esto de llamarlos profes, claro. O que todo el tiempo lo estamos sacando, pero nos dice que en realidad esto que vos decías, del alumno, que significa sin luz, y que en realidad nosotros tenemos ya una experiencia, tenemos algo para sacar y compartir. Y eso es la diferencia del Bachillerato Popular Chilevert con otras escuelas públicas. Uh-huh. De que no es que te llena de información, te llena de teorías, sino que estimula a los estudiantes a sacar eso que tienen dentro, a compartir, a expresarse de manera más libre. Uh-huh. Y no llenarlos de conocimientos y transformarlos en reproductores de información, de teorías. Uh-huh. Sí, o en la lucha por una nota nada más, ¿no? Claro. Mezquina. Sí. Hay lugares en el mundo donde se está construyendo otro tipo de educación, no solamente acá en los bachilleratos populares, en algunas otras escuelas, sino también en algunos otros lugares del mundo. Hablamos recién un poquito de lo que es la educación zapatista, y acá nomás en Brasil, en el movimiento Sin Tierra, donde cada asentamiento se inicia con una escuela, ¿no? Con una escuela que ellos construyen. También tienen sus músicas, no podemos esperar otra cosa de los brasileros, una música, una escuela del movimiento Sin Tierra, ¿no? Y ellos cantan algunas canciones que nos mandan para que suenen la otra oreja. Siempre es tiempo de aprender, dicen ellos. Cantares de la educación, intérprete Cepinto. Eu quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo, onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a casa alheia. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Escola do campo, onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo, onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a casa alheia. Cercas que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, cercas que não tenhamos, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. La otra oreja latinoamericana. Músicas del movimiento Sin Tierra, ¿no? De este disco de Cantares de la Educación de Brasil, pero presentamos equivocadamente el tema. Estamos escuchando Constructores del Futuro, ¿no? Construcciones del futuro de este disco, de este mismo disco del movimiento Sin Tierra, de Cantares de la Educación, y en ese caso lo interpretaba Gilvan Santos. Ahora sí, vamos a presentar de estos cantos de la educación del movimiento Sin Tierra a C. Pinto. Siempre, siempre es tiempo de aprender. Así cantan en el MST, en el movimiento Sin Tierra de Brasil, los Cantares de la Educación. Quem é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio no refrão, vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Quando criança nos negaram esse saber, depois de grande vamos pôr os pés no chão. A quem já sabe o dever de repartir, todos na luta pela alfabetização. A quem já sabe o dever de repartir, todos na luta pela alfabetização. Quem é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Jovens e adultos, papel e lápis na mão, unificando educação e produção, um gesto lindo de aprender e ensinar, se educando com palavra e com ação. Um gesto lindo de aprender e ensinar, se educando com palavra e com ação. Quem é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Na nossa conta um mais um tem que crescer, a liberdade vai além do ABC. Dentro da realidade vai despertando o interesse de saber. Um conteúdo dentro da realidade vai despertando o interesse de saber. Quem é que tem interesse em participar? Quem é que se... E aí estão bailando fuera del estudio la música brasilera que nos proponen del movimiento Sin Tierra, hablando de construcción de aprendizajes, y estamos acá con César del Bachillerato Popular de Chilavert. Está bueno esto, ¿no? El tiempo de aprender, tiempo de construir una educación diferente, ¿no? Y de aprender a construir un futuro, sí. Uh-huh. Está bueno. Ahí estamos escuchando. Y ahora vamos a otro segmento de La Otra Oreja, pero para bailar, ¿eh? La Otra Oreja, combativa y bailable. Y estamos esperando ahí que empieza a sonar este vallenato, y de a poco vamos subiendo. Vamos a escuchar Estudiante Parrandero de Vallenato. Estamos en La Otra Oreja, combativa y bailable. Thank you. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos escuchando el último segmento de La Otra Oreja, y también con nosotros están compartiendo La Otra Oreja Cecilia, Eleonora y Mili desde Mar del Plata. Mili bailándose todo el programa de hoy. Está Liliana, Pablo, Luciana, bien, ¿no? Sí, Didi desde Mar del Plata, Cecilia, Mariano, Juan Jerónimo, Federico Bruno, Lorena, Federico Moyano también está escuchando. Está Osvaldo Bayer y Osvaldo de Napoli, es desde Alemania, escuchando, y para nosotros es un honor que estén. Bruno, sí, dice lindo programa desde Alemania con la hospitalidad de los Bayer. Maru de Neuquén, dice Maru de Neuquén, che, nombranos. Bueno, acá le estamos saludando a Maru, está Alejo, está Patricia, está Laura, como siempre, acompañándonos en esta oreja que estuvimos compartiendo el aire con César del Bachillerato Popular de Chilavert. César, obligadamente tenemos que hacer otro programa. Muy bueno tus mates. Y bueno, seguramente hay mucho que compartir, ¿no? Este proceso educativo. Hay muchísimo. Estaría buenísimo invitar a otros estudiantes de primero, de segundo año, para que puedan dialogar con vos como estuvimos dialogando. Sí, está bueno escucharse, compartir algo de música, sí. Y recién escuchábamos que no solamente la educación es un acto de rebeldía, de resistencia, que invita, incita y provoca las luchas, sino como en este vallenato también un acto de amor, ¿no? Sí. Y para divertirse también. Estamos cerrando La Otra Oreja, despidiéndonos de tanta gente que nos está escuchando y que compartimos y que nos da mucha alegría hacerlo. En la coordinación de aire, la que manda, ¿no? Silvina. Ahí también manda, sí. El bachillerato también manda, ¿no? ¿No? Está Paula, se va a poner un pasamontaña en breve. Esto va a mejorar su boca. Paula en los controles técnicos, mi nombre es Eduardo Nachman, y nos despedimos como casi siempre lo hacemos en este programa, con una versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla. En este caso vamos a ir una versión de Allí Prop. Ahí estamos, suena Allí Prop desde Rusia. Hasta siempre, nos despedimos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Niin rakkaaksi kävit meille, teit aikakaudesta uuden, sytti tähtisankaruuden. Vuoristomme harjan teille, on jäänyt jotakin tuuleen. Ja auringon kimallukseen, niin läsnä olet kuin ennenkin. Komandante Che Guevara. Jo muurannut perustansa, Fidel niin kuin koko kansa, sinut muistaa ystävänään. On jäänyt jotakin tuuleen, ja auringon kimaa.